La identidad con la que el conjunto de reinos y territorios formaron la monarquía hispana se presentó de cara al exterior como la instancia de poder que propagaba y defendía la fe cristiana a nivel mundial bajo el gobierno de la dinastía de los Habsburgo. Por consiguiente, la actuación política de dicha monarquía estuvo fundamentada en el universalismo de la confesión católica y se articuló lógicamente en principios teológicos y teorías políticas que emanaban o se deducían tanto de los privilegios que los pontífices habían otorgado a los monarcas hispanos como de la actuación de estos en el contexto de la cristiandad. De acuerdo con estos principios, la Capilla Real se convirtió en un organismo fundamental, toda vez que en ella se reflejaron la ideología política y la ortodoxia religiosa que asumió la monarquía a lo largo del tiempo. La capilla no solo era el lugar donde el monarca iniciaba su jornada oyendo misa, sino que, de acuerdo con la justificación política de la monarquía, la defensa del catolicismo, la capilla se erigió en el centro cuyos componentes representaban a las élites sociales que apoyaban tal monarquía y, por consiguiente, se consideraban en posesión de la ortodoxia religiosa. En efecto, durante la dinastía de los Habsburgo, la Capilla Real experimentó una profunda transformación tanto en las ordenanzas como en el significado e ideología de la misma. Durante esta época, los siglos XVI y XVII, la Capilla Real asumió dos significados completamente diferentes. Por una parte, era el lugar donde estaba situada, es decir, el sitio sagrado donde la familia real iba a orar en el Alcázar Real. Por otra parte, era uno de los departamentos fundamentales de la Casa Real. En cuanto a edificio, la Capilla del Alcázar de Madrid tuvo la misma estructura que ya estableciera Juan II Trastámara a mitad del siglo XV. Se trataba de un espacio pequeño, dividido por un arco toral que ocupaba el ala este del Alcázar. La capilla se estructuraba de la siguiente manera. Al sur, el coro rectangular con techo de lacería. Al norte, el presbiterio cuadrado. Sobre las paredes había adornos de yesería. Dentro del conjunto palaciego, constituía la sede de la capilla de la Casa de Castilla. Estaba dirigida por un capellán, auxiliado por un coro de capellanes, y usaba el rito mozárabe. Rito mozárabe que no tiene que ver nada, o bueno, era diferente al de Europa. En la década de 1540, Covarrubias ensanchó el Alcázar, añadiendo a continuación de la edificación antigua otra estructura arquitectónica semejante en torno al nuevo patio, con lo que la capilla quedó encerrada en el centro del nuevo palacio como un verdadero corazón. Así fue descrita desde entonces, el corazón de palacio, porque quedó insertada en mitad del palacio. Como era el único sitio de devoción y su tamaño era muy reducido, se hicieron tribunas encima de las rejas para que pudieran asistir los cortesanos. La remodelación de la capilla llevó consigo que Carlos V, en 1546, diera unas nuevas ordenanzas al uso de Borgoña e impusiera el rito litúrgico romano, quitando el mozárabe. Con todo, la oposición que suscitó el rito borgoñón entre los servidores castellanos y la instalación de la corte en Madrid impulsaron a Felipe II a reformar nuevamente la capilla. En primer lugar, para que la reina tuviera un lugar digno, se quitó la reja y en su lugar se hicieron tribunas desde donde la familia real oía misa. De esta manera, la capilla solo tuvo dos puertas laterales. Encima quedaban las tres tribunas antiguas, encima de una de ellas era donde se asentaban los músicos y los cantores. Es decir, la capilla era algo muy reducido y buscar otra tarde indagar a través del arte, es todo invenciones, pero era algo muy reducido. Otra cosa es la capilla como departamento de la Casa Real. La casa de la dinastía de los Habsburgo era la de Borgoña. por lo que la capilla estaba organizada de acuerdo a dicho servicio. Ahora bien, la monarquía hispana fue un conglomerado de reinos con sus propias casas reales, que los vástagos de la dinastía de los Austrias tuvieron que asumir. En el caso de la capilla, además de la de Borgoña, tuvieron que asimilar la capilla de Castilla, lo que provocó numerosos problemas. Y no solo la de Castilla, sino también la de Aragón. En 1584 se procedió a la fusión de todas estas capillas, dando lugar a la capilla real de la monarquía hispana, que en realidad será transformada la capilla de Borgoña. Las ordenanzas que existían para la capilla de la Casa de Castilla y de Borgoña estaban minuciosamente redactadas. Las prácticas rituales de Semana Santa, así como la de otras onomásticas y festividades, fueron paulatinamente definiéndose y modificándose hasta que, incluso en el siglo XVIII, se encuentran nuevas redacciones sobre la forma en que se debían de guardar las etiquetas de la capilla. Ciertamente, la monarquía hispana, como acabo de decir, surgió tras un largo proceso cuyos orígenes más inmediatos datan de finales del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos, y apareció definitivamente configurada durante la segunda mitad del siglo XVI, cuando, tras la división que Carlos realizó de sus dominios entre su hermano Fernando y su hijo Felipe, el Imperio Romano Germánico ya no fue la principal fuerza política dentro de la cristiandad, sino que el liderazgo cayó en la propia monarquía hispana. Para justificar esta anómala situación, los comentaristas y teólogos hispanos recobraron durante el siglo XVI la vieja idea medieval de monarquía universalis. Ahora bien, el concepto de monarquía que se generó para justificar la monarquía española, precisamente por sus peculiares orígenes, llegó a ser un concepto central, global y suficiente, de manera distinta a la monarquía universalis, que había encontrado su legitimación en la doctrina de los cuatro reinos universales y de la tradición. Las monarquías anteriores siempre sirvieron de modelos, pero no admitieron una legitimación histórica. En cambio, la monarquía hispana sí. Es decir, quería ser materialmente monarquía universal. La monarquía española no se presentó como un imperio, sino como un reino universal. De esta manera, el poder del rey de España era distinto del modelo imperial, aunque tenía una forma similar, pero también era diferente a la monarquía universal. Las contradicciones por las que la monarquía hispana se apoderó de la idea de monarquía universalis se apoyó en dos factores esenciales. En primer lugar, en la decadencia del imperio como fuerza política en Europa y la aspiración de España a desarrollar competencias paraimperiales por efecto de su potencia militar. De hecho, los defensores de la política española en el tema de la monarquía universal la justificaron basándose en una legitimación práctica, es decir, en que era la monarquía más poderosa para defender la religión. Esta organización política ideal coincidía con la ideología y los intereses de un grupo de letrados y de religiosos castellanos que ayudaron a Felipe II a transformar política e institucionalmente la conglomeración de reinos y territorios que había heredado y en una monarquía sin precedentes por su grandeza. Este grupo había conseguido formar una gran monarquía, tomando al reino de Castilla como cabeza y a una dinastía extranjera, Habsburgo, como eje y vínculo de toda la organización política, lo que no dejaba de ser una contradicción. Por eso, para solucionar esta contradicción y dar cohesión política y cultural a la monarquía, la facción castellana trató de hispanizar la dinastía de los Austrias, intentándole dar una tradición histórica castellana, de modo que la rama hispana de los Habsburgo se entroncase con los visigodos y con todos los ideales castellanos surgidos durante la lucha contra el Islam, es decir, durante la Reconquista. De esta manera, Castilla no solo le suministraba la fuerza suficiente para formar la monarquía universalis, con superioridad de la rama hispana sobre la del imperio, sino que además le proporcionaba una ideología político-religiosa específicamente española, que difería en muchos aspectos de la que había justificado dicho concepto en el continente europeo desde la Edad Media. El empeño por demostrar la línea directa que existía entre Felipe II y los visigodos indujo a inventar fabulosas genealogías de los monarcas hispanos, al mismo tiempo que se colocaba la religión cristiana como el elemento que había dado unidad a la línea dinástica hispana. Ahora bien, es preciso insistir que se trataba de un cristianismo distinto del europeo, pues había estado forjado en la cruzada contra el infiel, la Reconquista. Con ello se trataba de demostrar que sus orígenes como reino, aunque cristianos, no habían sido los mismos que la Europa del Imperio Romano Germánico, situados en el contexto de una cristiandad europea. Mientras que el cristianismo castellano se remontaba a los visigodos y a una cristiandad propia, la de la cruzada contra el infiel, guiada por el apóstol Santiago, quien le otorgaba méritos suficientes para crear su propio emperador. Y de hecho, el rey Alfonso XI, al principio del siglo XII, se proclamó emperador de las Españas. No resulta casual que este monarca, Alfonso XII, nombrara, bueno, en primer lugar, construyera la Catedral de Santiago y nombrara al arzobispo de Santiago capellán mayor de la Capilla Real, cargo que se mantuvo sorprendentemente hasta la muerte de Felipe II, es decir, hasta el siglo XVII. Con todo, la formación del imperio de Carlos V, así como la configuración de la monarquía hispana de Felipe II, no coincidió con los intereses de todos los sectores sociales de los reinos que lo compusieron, ni estuvieron de acuerdo todos los monarcas y poderes europeos. Al contrario, surgieron corrientes discrepantes que se opusieron con todas sus fuerzas a esta gran organización política, especialmente en aquellos territorios libres italianos que pasaron a ser dominados por la monarquía hispana. Frente a la impotencia de ver las ciudades de Florencia y Roma, después Milán, sometidas por la fuerza y sobre todo los símbolos que representaban abatidos, surgieron corrientes espirituales de renovación que se impusieron en la Iglesia y llegaron a triunfar cuando muchos de sus seguidores alcanzaron a ocupar los puestos más altos del gobierno de la Iglesia, es decir, a finales del siglo XVI. Una de estas manifestaciones fue la devoción de las 40 horas, que había nacido en Milán en 1527, cuando los ejércitos imperiales cercaban Roma. Las organizaciones religiosas que impusieron la devoción de las 40 horas constituyen la expresión de espiritualidad más radical que surgió en Italia a principios del siglo XVI frente a la religiosidad y a la reforma que justificaba la aplastante actuación del ejército hispano, que incluso llegó a saquear Roma. Fue el predicador Antonio Velotti quien inculcó a sus fieles la celebración de una plegaria al Santísimo Sacramento durante 40 horas, las mismas que Cristo estuvo encerrado en el sepulcro. Igual que Cristo resucitó, la Iglesia resucitaría a través de la reforma espiritual que pretendía implantar. Desde Lombardía, la devoción se extendió por la Toscana, merced a los barnabitas y capuchinos. A partir de 1534, la devoción se practicó con la exposición solemne de la hostia sagrada, rodeada de diferentes adornos y flores. En Siena la predicó Bernardo Oquino en 1540. Cuando Felipe Neri recibió las órdenes sagradas en 1551, la añadió a sus compromisos espirituales y posteriormente la implantó en el oratorio. Fue a través del oratorio donde alcanzó su mayor repercusión. La devoción de las 40 horas, sin duda ninguna, cobró un nuevo significado dentro de la obra de Neri. Felipe Neri había nacido en Florencia el 21 de junio de 1515. En aquel tiempo la situación de Florencia era complicada y presagiaba grandes dramas. Dos años antes de su nacimiento se había producido el saco de Prato, el retorno de los Médicis y la pérdida de libertad republicana. No obstante, el 11 de marzo de 1513, el cónclave había elegido a un Médici como papa, por lo que los florentinos se consolaron como si un patrón hubiera alcanzado la cima de la Iglesia. 18 meses después, cuando León X se trasladó a Florencia ante la llamada del rey Francisco I, las fiestas fueron apoteósicas. Se habían olvidado del amor a la libertad y los sentimientos de austeridad mística que aún conservaban los espíritus de los Piagnoni de la generación anterior. Las fiestas fueron una seducción de las que se valieron los Médicis para implantar su dominio. Lo comprendió bien el cardenal Giulio, futuro Clemente VII, a quien, muerto Lorenzo en el 1519, su primo León X lo destinó al gobierno de Florencia. Ellos se encargaron de dar satisfacción a la opinión pública. Fue entonces la conjura de 1522 en la que los jóvenes literatos de los Orti Oricellari, transformados súbitamente en políticos, quisieron ser el brazo, si no la cabeza, del nuevo gobierno de la ciudad, que resultó una sorpresa para todos. En esta época de festividad o de alegría de Florencia transcurrió la infancia de Felipe Neri, hasta que en el 1523 Giulio de Médicis, Clemente VII, dejó la ciudad en manos del cardenal Silvio Passerini, lo que produjo que la ciudad comenzase a inquietarse como tutor de los bastardos Hipólito y Alejandro. La división que se había producido en Florencia entre los republicanos y los Medici había desaparecido. Es más, vieron a estos como la fuerza capaz de mantener la libertad cuando el condestable de Borbón atravesó la Toscana en el 1527. Felipe Neri siempre recordó aquella fecha, cuando los ejércitos del condestable de Borbón estuvieron a la puerta de la ciudad, y siempre vio el designio de Dios en la imprevista resolución que desvió el ejército de Florencia y se dirigió a Roma. Después sucedieron los grandes acontecimientos: el saco de Roma, la prisión del Papa en 1527, la restauración del gobierno popular con la reapertura del Consejo Grande, la creación de una milicia que formó Florencia tomando por soldados a sus ciudadanos, la caída del confaloniero Nicole Caponi y la paz de Cambrai entre Francia y España, suprimieron en Florencia las últimas esperanzas de ayudas extranjeras. El heroico asedio entre 1529 y 1530, la capitulación y 11 meses después, malgastados tantos esfuerzos, y el retorno de Alessandro de Médicis. Resulta imposible que todos estos acontecimientos no produjeran conmociones en el alma de Felipe Neri. El fervor místico que inundó Florencia tras la expulsión de los Médicis fue cosa extraordinaria. La sombra de Savonarola dominó la liberación del gobierno popular. Ya en el 9 de febrero de 1528, el Consejo Grande de la ciudad, arrastrado por un ardiente discurso de Niccolò Caponi, proclamó a Jesucristo rey de Florencia. Pero además, el primer decreto que se promulgó, llegado el tiempo de preparar la defensa, fue el de transportar solemnemente desde el palacio de la ciudad de Florencia a la Madonna de la Impruneta. El embajador veneciano Carlo Cappello escribía durante el asedio que la esperanza en Dios y el deseo de libertad se mezclaban para dar forma a la resistencia. En este ambiente, el alma naturalmente piadosa de Neri no cabe duda que se exaltó. Sabemos que frecuentó asiduamente el convento de San Marcos, foco de la resistencia. Todo lo que tengo de bueno, decía años más tarde a los dominicos de Roma, lo debo a vuestros padres de San Marcos. El gusto por Francia, es natural, que siempre lo tuvo, venía de sus compatriotas, en el corazón de los cuales se encontraba el lirio y no la monarquía hispana. ¿Cómo no poner en relación la música que impulsó en el oratorio con los himnos que se cantaban en San Miguel o en San Marcos de Florencia durante la época en que la ciudad padeció el asedio? ¿Cómo no poner en relación el misticismo de Savonarola cuando se opuso a Alejandro VI por motivos de religión con la vivencia que debió surgir en el corazón de Neri ante el asedio a Florencia y el asalto y saqueo de Roma? Cuando Neri llegó a Roma en 1533, aún se encontraba con las consecuencias de la ciudad devastada por el saqueo en 1527. Clemente VII admitió la política del emperador y lo coronó en Bolonia. Cuando Carlos V, a cambio, restauró a los Médicis en Florencia. El Papa murió en 1534 sin que aprendiese la lección del saco. No obstante, con Paulo III entraba un aire nuevo de renovación en la Iglesia. Neri comenzó a visitar los ambientes donde más dolor había. Uno de los primeros fue el hospital de San Giacomo en Augusta, llamado de los incurables. Era una antigua institución de la mitad del siglo XIV, renovada después por Santa Catalina de Génova, de la mano del laico Ettore Bernesa, quien lo había implantado en Roma en 1517 bajo el nombre del Oratorio del Divino Amor. El Oratorio del Divino Amor estaba formado por laicos y eclesiásticos que aceptaban trabajar en la oración y al cuidado de los enfermos. Allí trabajaron Gaetano de Tiene y Gian Pietro Carafa, Paulo IV, quienes fundaron la Orden de los Clérigos. Y fue allí donde se instaló, en la iglesia de San Salvador del Campo, donde predicó Neri, siendo aún laico, donde se estableció, repito, las 40 horas. Durante la segunda mitad del pontificado de Paulo IV, en un clima rigurosamente reformador, fue cuando Neri comenzó a delinear su fundación del oratorio sagrado. Dos personas fueron las que diseñaron este oratorio: Giovanni Francesco Bordini y Cesare Baronio, que escribió los Annali Ecclesiastici y que en el volumen sexto arremetía contra la monarquía española, negando, curiosamente, la llegada de Santiago a España. No obstante, la actividad de Neri, hasta fundar el oratorio, pasó por la iglesia florentina de San Giovanni de Roma. Curiosamente, allí se refugiaban todos los florentinos contrarios al dominio español en el norte de Italia. A finales de 1566 y principios de 1567, Neri se encontraba angustiado ante la suerte del oratorio. Parece que el cardenal Carlos Borromeo quería que Neri se lo llevase a Milán. Era el comienzo del pontificado de Pío V y las viejas sospechas sobre la ortodoxia comenzaron a resurgir. Fue entonces cuando el cardenal Borromeo intervino en la defensa de Neri y enviando a su agente, el obispo Niccolò Ormaneto. Ahora bien, Niccolò Ormaneto, amigo íntimo de Neri, que favoreció su fundación y estaba en conexión con Borromeo, fue nombrado nuncio de Madrid con Gregorio XIII y apoyó la reforma descalza que se estaba produciendo en Castilla, cuya espiritualidad radical coincidía plenamente con las ideas de Neri. El proceso de confesionalización seguido por el rey Felipe II, a partir de la finalización del Concilio de Trento, fue acompañado por el surgimiento también de una corriente contestataria que practicaba un radicalismo espiritual parecido al de Neri, que se denominó el movimiento de los descalzos o recoletos. Esta corriente, típicamente española, conectaba directamente con las de igual cuño surgidas en Italia y se enfrentaba al reformismo religioso controlado que intentaba implantar el rey Prudente y su equipo de gobierno de acuerdo con los intereses de la política católica de la monarquía. Este nuevo tipo de religiosidad no fue bien visto por las élites dirigentes castellanas, por lo que los logros y difusión que tuvieron se debió al apoyo económico y social de los nobles que habían sido excluidos del poder. En Madrid supieron ganarse la amistad del nuncio de Ormaneto y también del embajador en Roma, el duque de Sesa. Y de esta manera, al margen del poder, ir formando un grupo de oposición en donde política y religión venían a coincidir. El protagonismo del partido castellano, que había construido la monarquía hispana, produjo que otras élites de otros reinos también fuesen desplazadas, como acabo de decir, de los organismos de gobierno, por lo que se vincularon entre sí y se pusieron de acuerdo con, practicaron las ideas reformistas. De este modo, se producía una situación en la que los intereses políticos y las tendencias ideológicas y espirituales se superponían, de manera que las reivindicaciones políticas de los reinos periféricos en el modo de gobernar respaldaban las tendencias espirituales defendidas por Roma y rechazaban las impuestas por el rey católico, es decir, por Felipe II y sus asesores castellanos. Al finalizar el siglo XVI, se produjo esta unión. Felipe II moría, desaparecía el partido castellano o pasaba a la clandestinidad el partido castellano y en Roma la curia era ocupada por los discípulos de Neri. Clemente VIII, pero no solo Cesare Baronio y toda una pleya de discípulos de Neri llegaban a ocupar la curia romana. Por consiguiente, se planteó la pugna de Roma por sacudirse el agobiante dominio español y ello lo hizo a través de tres frentes. En primer lugar, trató de disolver y de destruir el partido castellano y formar un nuevo grupo. ¿Quién iba a ser el nuevo grupo? Los que habían apoyado a la reforma descalza. En segundo lugar, era preciso destruir el poder de la monarquía que permitía mantener la idea de alcanzar la monarquía universal. Para ello se imponía derrotarla por las armas y además expulsarla de Italia. Recordemos la política de Urbano VIII en la Guerra de los 30 años y además la imposición de una política pacifista que Clemente VIII comenzó a organizar. Clemente VIII comenzó a crear la congregación Propaganda Fide, que sabemos que se instauró en 1622, pero ya a principios del siglo XVI esta institución comenzó a surgir. La conquista por las armas, la defensa del catolicismo y la expansión del catolicismo ya no se hacía por las armas, como se había practicado en el continente americano, sino que para conquistar las costas del Pacífico, es decir, China y Japón, que España en tiempos de Felipe II querían conquistar por las armas, se prohibió y se encomendó a las órdenes descalzas. Si ustedes observan, los predicadores y la predicación del catolicismo en el Pacífico la hicieron órdenes descalzas, no órdenes mendicantes, como fue en América. Planteadas así las cosas, evidentemente, la grandeza del Imperio español tenía fecha de caducidad. Ya no se podía expansionar defendiendo la religión. Finalmente, era necesario construir la función que debía cumplir la monarquía hispana dentro del universo político católico y mostrarle el nuevo papel que debía desempeñar. La renovación política comenzó por justificar la existencia de la monarquía hispana en principios que no eran en los que se había creado. Por eso, frente al catolicismo hispano, se exigió que el poder del rey de España se subordinase a los intereses del Papa. Las doctrinas de Roberto Bellarmino, Cesare Baronio y Francisco Suárez se encargaron de ello. En segundo lugar, era preciso poner en relación la conducta política del rey de España con la que defendía la Iglesia, es decir, suprimir toda política maquiavelista e identificar la ética católica con la ética del rey de España. finalmente, en este caso de juntar la ética, tenemos la obra del padre Nierenberg. Puede resumir esta función, en donde el padre, el jesuita Nierenberg, escribió un libro, Corona Virtuosa y Virtud Coronada, en donde insistía al rey que, aunque fuese derrotado en las batallas, debería seguir la ética católica, puesto que Dios no dejaba a sus discípulos, a sus seguidores, fracasar. Finalmente, era necesario formular una justificación histórica que se pudiese fundamentar la nueva misión de la monarquía hispana, arrancándole el intento castellano en el que había forjado su tradición. Para ello, las nuevas historias de la dinastía hispana destacaron no ya el origen visigodo, sino la rama Habsburgo del imperio. Había que unirse al imperio. Ambas familias Habsburgo procedían del duque Rodolfo II, quien fundó la dinastía. Y además, este duque siempre tuvo una veneración especial por la Sagrada Eucaristía. En efecto, el cambio de ideología política y la relación especial entre los Habsburgo y la Eucaristía se había iniciado en el imperio. La recepción frecuente de la comunión por el emperador y su corte llegó a ser un signo público de las celebraciones festivas. Fernando II obligaba a toda la corte de Viena a asistir a la procesión del Corpus Christi, encabezada por el propio emperador, quien multiplicaba las ocasiones de mostrar su piedad eucarística como símbolo de la unidad confesional católica, como sucedió en la defenestración de Praga. Por su parte, el padre Lamormaini, en su libro sobre las virtudes de Fernando II, explicaba la continua veneración del emperador a la Eucaristía, quien pasaba numerosas horas rezando ante el Santísimo Sacramento. Esta devoción de los austrias por la Eucaristía era una de las ramas de la Pietas eucarística y formaba parte del programa religioso de la Pietas austriaca. Con todo, fue durante el reinado de Felipe IV cuando se acentuó aún más la idea de predestinación de la Casa de Austria y el intento por parte de sus apologistas de presentar la unión de la rama española y la rama austriaca bajo la obediencia de Roma, especialmente cuando el imperio había caído en manos de un católico radical como era Fernando II. Era la devoción a la Eucaristía lo que le daría la gloria y el resurgir a España. Y era en la devoción y en el sometimiento a Roma donde estaba la nueva doctrina y la nueva justificación de la monarquía hispana. José Pellicer de Tovar, cronista de Felipe IV, escribió la fama austriaca sobre las proezas y la piedad del emperador Fernando II, que publicó en Barcelona en 1624. No fue el único. Hay una cantidad ingente de libros en donde se demuestra que la Casa de Austria fue siempre estuvo unida Madrid-Roma y además siempre hizo la devoción de la Sagrada Eucaristía. Lo tienen ustedes reflejados en el arte. La adoración de los reyes a la Sagrada Eucaristía es algo que en el Museo del Prado, en el Palacio Real, en el Escorial, hay numerosos cuadros. Ciertamente, durante el reinado de Felipe IV, la imagen de la monarquía universal y, por supuesto, su puesta en práctica, estaba agonizando. Era, por tanto, el momento oportuno para que el pontífice y el emperador impulsaran el liderazgo del imperio, siempre obediente a Roma, y por eso se repitió el mito constante de Rodolfo II adorando la Eucaristía. A partir de entonces se impuso el nuevo discurso legitimador de la monarquía centrado en la Casa de Austria, que la subordinaba a los intereses políticos de la Iglesia, terminando así con la ideología castellana de los godos. Con Felipe IV, el modelo de Rodolfo debía servir como paradigma del príncipe perfecto, porque aparecía un rey que, más que mantener una buena relación con el papado, debía postrarse ante Cristo y servir a su iglesia como lo hizo el duque Rodolfo. Sirvió además para unir ambas ramas de la dinastía de los Austrias, bajo una misma devoción, la Eucaristía, de modo que la rama de Madrid dejaba de considerarse superior a la rama de Viena, como había sucedido en el siglo XVI. El establecimiento del Santísimo Sacramento de manera perpetua en la Capilla Real no se puede comprender si no es en el contexto de la transformación que experimentó la monarquía hispana en la monarquía católica. Esta devoción nunca había sido vista que se hiciese en la Capilla Real. Ejemplo de ello fue el enfado que el capellán real Diego de Guzmán, patriarca de Indias y capellán mayor de Felipe III, tuvo cuando se quiso descubrir la sagrada forma en el momento de morir la reina Margarita de Austria. Diego de Guzmán se opuso al rezo continuado con el Santísimo Sacramento descubierto, por lo que durante el tiempo que gobernó la capilla no se realizó esta práctica, pues alegaba que la exposición del sacramento junto a la oración de las 40 horas no era una costumbre hispana, sino que procedía de Roma. Muy distinta fue la actitud de su sucesor, don Alonso Pérez de Guzmán, patriarca de Indias y capellán mayor de Felipe IV. El 10 de marzo de 1539 se accedía por petición del patriarca a colocar el Santísimo Sacramento en la Capilla Real. Hasta entonces no había habido en Palacio Santísimo Sacramento. Evidentemente, en esta acción no estaba solo el capellán, sino que los jesuitas, y a través de ellos sobre todo el padre Aguado, confesor del conde duque de Olivares, fue el que promovió a que efectivamente se impusiese el Santísimo Sacramento de manera perpetua en la Capilla Real. En 1640 el padre Aguado sacaba un libro, Sumo Sacramento de la Fe, Tesoro Cristiano, dedicado a Felipe IV, en donde declaraba que había hecho lo más grande de toda la dinastía, imponer el Santísimo Sacramento en la Capilla Real. El padre Aguado aprovechaba para aconsejar a Felipe IV que en momentos de guerra, como era el enfrentamiento continuo con la monarquía francesa, la separación de Portugal, la guerra en Cataluña, lo mejor era aliarse con Dios. De este modo, el reinado de Felipe IV se presentaba entonces como el triunfo de la Eucaristía, símbolo del triunfo de la Iglesia, fruto de aquella renovación espiritual que partió de los círculos reformadores italianos y fue extendida por personajes tan poco proclives al dominio político hispano como Felipe Neri o el cardenal Carlos Borromeo. La culminación de este triunfo fue la implantación en la Capilla Real del Alcázar de la devoción de las 40 horas. De esta manera, la espiritualidad y la devoción que había surgido en Italia, propiciada por el dominio español en el siglo XVI, en un afán de reforma de la Iglesia y guiado por los sucesivos pontífices, Felipe IV la asumía y la implantaba nada menos que en su capilla. El triunfo de Roma era evidente. El propio monarca no dudaba en recurrir a esta práctica de las 40 horas cuando se iba a la batalla para defender Cataluña. El capellán Vicente Totoretti, en su obra sobre el Santísimo Sacramento, le recomendaba: más vale pelea vuestra majestad con la punta de su pluma y en un día que otros años con el estoque. Y porque tiene muchos enemigos y mucho que acudir, es fuerza que este arma, el cuerpo de Cristo, tenga buen temple para herir y para resistir. Todo lo puede, aunque sea con la pluma de un cisne. Por su parte, Sor María de Ágreda, la monja que se escribía con el rey Felipe IV, creía que la salvación de la monarquía no estaba en las fuerzas humanas, sino en las divinas. No resulta extraño que justificase la derrota de los ejércitos hispanos por los muchos pecados cometidos que habían levantado la ira de Dios. Las dificultades de las tropas hispanas eran un castigo divino por nuestros pecados. El padecer es la triaca contra el veneno del pecado, porque el pecado se comete con deleite y gusto, y a él se satisface con padecer dolor y pena. Es decir, se habían invertido completamente las devociones y la justificación de la propia monarquía. Muchas gracias.